Zacarías 7, versículos del 8 al 14. Zacarías 7, del 8 al 14. Esperamos poder cubrir, hermanos, la predicación de esta tarde, que es un poquito más de la carga, porque esperamos poder finalizar bien. Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 14. Zacarías, hermanos, está casi en los últimos libros del Antiguo Testamento, antes de Malaquías y antes de Mateo. Gracias, hermano, búsquelo por ahí, que ahí lo va a encontrar. Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 14. Cuando encuentra, hermanos, esta porción, vamos a darle lectura de una manera conjunta. Capítulo 7, versículos del 8 al 14, nos ponemos de pie, vamos, para poder ir dándole lectura a la palabra del Señor. Y digo palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Lee en el 10. No te va a la cruz, al cuerpo, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno tiene que mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de la palabra que Jehová de los ejércitos enviaba a decir. Por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Me encontramos, no? Sí, muy bien. 13. Aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron el desierto en la tierra deseable. Padre del cielo, gracias por tu bendita palabra. Guíenos a través de ella, Señor, y que sirva como un estímulo para todos nosotros, Señor, que podamos enderezar nuestros caminos. En Cristo Jesús. Amén. Advertencias contra la rebeldía. Advertencias, hermanos, contra la rebeldía. ¿Cuántos tienen celulares? ¿Cuántos, hermanos, son los que tienen celulares? ¿Qué miedo, hermano? Ya los valores de nadie que se marquen la memoria. ¿Verdad? Todos, hermanos, quizás en algún momento ustedes tienen una llamada, todos de repente hacemos una llamada. ¿Qué puede llamarle a alguien y que esa persona, usted le urge contactar, hermanos, esa llamada, pero qué puede que usted llame y que nunca respondan al celular? Pero más detestable es aún, hermanos, que usted llame y que le cuelgue, ¿o no? Esto sí es un poquito de cólera, ¿verdad? Si usted llame y al otro lado, mejor le cuelguen, ¿no? Hermanos, porque no quieren contestarle la llamada. Es una forma de decirle no me importa. Es una forma de decirle, hermano, no me interesa que vas a hablar, no me interesa lo que está pasando. Y la manera para no escucharte es colgándote la llamada. Muchos de nosotros le hemos colgado la línea al Señor varias veces. Muchos de nosotros, hermanos, hemos colgado el llamado del Señor, lo hemos dejado allí. Y cuando Él nos quiere hablar, hermano, nosotros como que estamos un poquito indispuestos a recibir la palabra de Él. Como que cuando Dios nos quiere hablar, hermano, muchos de nosotros no hemos respondido, no hemos querido escuchar, no es que no hayamos escuchado, sino que hemos tapado nuestros oídos y no queremos oír lo que Dios tiene, hermanos, para nosotros. ¿Cuál cree usted que será la actitud de Dios contra nosotros cuando nos comportamos de esa manera? ¿Cómo cree usted que se pone Dios cuando Él le quiere hablar y nosotros no queremos contestar? Peor aún, cuando nosotros no queremos oír. ¿Estará contento el Señor? ¿O estará decepcionado el Señor? La Biblia dice que usted está bajo el enojo de Él cuando nosotros no queremos escuchar su voz. Qué bueno es cuando Dios está contento con el hombre. Pero qué malo es cuando usted y yo enfurecemos aquí, hermanos, al Señor. La Biblia sí dice que Dios es lento para la ira, pero este versículo no está diciendo que Dios, hermanos, nos enoje, sino, hermanos, que nos hace mención de la misericordia, del amor de Dios, pero no está diciendo que Dios, hermanos, no se enoja. Muchos de nosotros, hermanos, hemos sido rebeldes al amor de Dios. Y mi tema, hermanos, esta tarde es eso, advertencias contra la rebeldía. Pero mi intención, hermanos, es hacer en su corazón mucho énfasis cuáles son las cosas que a veces traen problemas para nosotros. Y la misma rebeldía nos lleva, hermanos, a padecer cosas que a veces no es la voluntad de Dios que pasemos, pero que nosotros mismos la buscamos. En esta porción, hermanos, hay tres cosas: lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y también al final encierra, hermanos, las consecuencias cuando no se hace lo que Dios dice. Toda cosa tiene su efecto, hermano. Todo lo que hacemos tiene su efecto. Todas las cosas, hermanos, en la vida tienen la ley de la siembra y la cosecha, pues todo lo que el hombre siembra, eso también, dice la Biblia, va a segar. Quiero llevar el primer versículo, hermanos, que hemos leído, el segundo versículo, versículo 9, y dice la palabra del Señor, que así habló Jehová, Dios de los ejércitos, diciendo: juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Qué hay que hacer? Hay cuatro cosas, hermanos, en esa porción hasta el versículo 10. Hay cuatro cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer. La primera, hermanos, juzgar conforme a la verdad. ¿Es fácil juzgar conforme a la verdad? Yo creo que hoy en día cuesta juzgar, hermanos, de acuerdo realmente a lo que es la verdad. Muchos de nosotros oímos que la gente se quema. ¿Cuántos han escuchado ustedes alguna vez alguna queja de una esposa? ¿De cualquier esposa? ¿O cuántos han escuchado la queja alguna vez de algún esposo? Nadie más. Todos hemos escuchado: ay, que mire aquí, fulano es aquí, fulano es allá, o fulano es aquí, fulano es allá. Y nosotros nos hacemos un concepto: qué malvado es este esposo, cuando es la señora que ya no está, ¿verdad? Qué malvado es este esposo. Sin embargo, usted no tiene toda la verdad, como viene una parte, hermano. Para sacar la verdad, usted tiene que oír las partes involucradas. Realmente, hermano, las cosas muchas veces no son como se pintan, y la realidad de las cosas es que a veces nosotros creemos las verdades a medias que nos cuentan. Nunca, hermano, juzguemos nosotros solo con oír una parte. Siempre juzguemos cuando usted tiene el todo y tiene las dos versiones, o las tres, o las cuantas partes hacen falta para que usted saque, hermano, la verdad de las cosas. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, a veces no juzgamos conforme a la verdad. A veces usted juzgó por un chambre que le trajeron, usted dijo: juzgamos porque me contaron esto que dijeron de mí, pero no oí la persona que dijo si es realidad, sino que solo oí al chambroso que me vino a contar, pero no dejé preguntar a la persona si realmente era la verdad lo que me vinieron a contar. Hermano, muchos de nosotros nos dejamos de engañar a veces por las cosas que oímos, que escuchamos, y nosotros mismos tenemos el instrumento, hermano, para que la verdad no fluya a cabalidad de nuestra vida, de nuestras congregaciones. Hay gente, hermano, que solo le va a contar lo que conviene. ¿Amén? Muchos de nosotros, ¿cómo somos así nosotros? A veces contamos solo lo que nos lleva, lo que no conviene. Alguna vez es por Dios, solamente le decimos lo que nos queda, hermano, lo que nos conviene. En nuestras oraciones, hermano, cuando tratamos de justificarnos delante de Dios, solo le decimos lo que quema. Señor, lo que la culpa, Señor, lo canteo, y lo leo, y le dije aquello. Pero la otra cosa es que no la queremos contar, hermano, delante de Dios. Hay cosas, hermano, que no queremos decir delante de Dios. Somos como aquellos niños que le preguntan: papá, ¿cómo te portaste este día en el colegio? Y él solo le va a decir bien, le va a contar lo que quiere, lo que le conviene, porque si le cuenta otra cosa, sabe, hermano, que se va a tener a las consecuencias. Mire, hermano, juzgar conforme a la verdad es algo difícil. Todos tenemos un concepto de cualquier cosa, pero no todos tenemos el concepto correcto, hermano. Llegar a la verdad es saber, hermanos, qué es lo que está pasando entre ustedes. El problema de Israel, hermanos, y estos eran problemas que ellos buscaban, pero de acuerdo, no a la verdad, sino a lo que oían, a lo que escuchaban. Es como que usted, hermano, esté quitándole sentencia a alguien sin escuchar qué tiene que decir para defenderse. ¿Qué tiene que decir, hermano, para defenderse delante de aquellas acusaciones? Hermanos, hay que pensar los hechos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Tiene usted algún problema con alguien por algún chamba, hermano? Piense ahorita en algún momento. ¿Ha tenido usted problema con alguien por algún chambre que le contaron? Y usted no ha averiguado si era cierto o era mentira, porque no ha enfrentado a esa persona y no ha llevado una cosa bien bonita, ¿verdad? Y él dice, no sé, confróntelo con aquella persona, ¿verdad? Ahí usted va a sacar, hermano, la verdad de las cosas realmente. Pero a veces, hermano, buscamos solo por un lado, buscamos solo de un lado, y ese es un problema porque tomamos el papel de fuerte, el papel que solo le corresponde, ¿quién, hermano? Al Señor. Él conoce nuestro corazón. Lo que no hay que hacer, hermanos, de aquí, perdón, lo que hay que hacer, busque conforme a la verdad que es. ¿Amén? A muchos de sus hijos algunas veces lo llegaron a poner en mal, y usted quizás solo castigó, pero no le dio oportunidad de que su hijo pudiera. Este cara me da papá si me pegaron primero, por eso le pegué yo. A veces buscamos solo porque en una parte, hermano, aprendamos a buscar conforme, hermano, a la verdad. Escudriñalo todo, dice la Biblia. Y ya lo escudriñamos, porque ya lo vuelvo ya. Hay cosas rescatables, a veces en lo que se nos cuenta y cosas no tan rescatables, pero siempre tratemos de buscar conforme a la verdad. Fue el problema de Israel, hermanos, y el Señor le estaba diciendo estas cosas para que hubiera prosperidad en su vida. Busque conforme a la verdad. La segunda cosa, hermanos, haga misericordia y piedad cada quien. ¿Con quién, hermanos? Con su hermano. Cada cual con su hermano. Eso es bastante importante, hermanos. Estoy en la segunda parte del versículo 9, porque eso muestra mi fe y el amor de Dios. Israel, hermanos, podía jactarse de tener la ley, de tener, hermanos, toda la luz de Dios, de que Dios vivía, residía con ellos, hermanos, y que caminaba con ellos. Sin embargo, por momentos, hermanos, no fueron tan buenos entre su misma nación, y cuando el pueblo y cuando la nación se divide, usted ve que habían guerras entre ellos mismos, que habían pleitos entre ellos mismos, siendo de la misma descendencia, siendo de la misma familia. Mis amados hermanos, muchos de nosotros, yo quiero hablar con mucho cariño, con mucho amor, pero tampoco vamos a odiar las cosas, muchos de nosotros no nos llevamos bien entre hermanos. Muchos de nosotros tenemos malas relaciones, no de amistad, sino como cristianos entre la iglesia, y estamos pasando dificultades, hermano. Cuando usted no se lleva bien con alguien, usted le está tratando a su hermano con misericordia y con piedad. Cuando usted está, hermanos, ahí resentido con alguien, usted no está usando misericordia. Cuando usted, hermanos, está con qué, con alguien, hermanos, todavía por X problema viejo que ya ni se acuerda cómo comenzó, no estamos usando misericordia. No nos hemos puesto en el lugar de esa persona, ¿verdad? Por algún motivo tal vez pudo haber cometido cierto error. A veces la iglesia, hermanos, todavía que no se habla, que no se saluda, hermano. Hay un libro que dice, ¿y cómo puedo yo qué? ¿Orar qué, hermano? Resentido con mi hermano. Se ganan todavía esos problemas dentro de las congregaciones de hoy en día, hermano. Y a veces decimos, señores, ¿por qué la iglesia no crece? Pero no puedo ir y buscar el perdón de mi hermano. Simplemente lo que hacemos es parar la cara cuando estamos resentidos, cuando estamos enojados, porque no hemos madurado, porque no hemos crecido, porque no hemos conocido a Dios de verdad. Cuando uno ha conocido a Dios, hay perdón en su corazón, puede hacer misericordia, puede tener piedad en su corazón, la capacidad de perdonar. Pero si usted no tiene la capacidad de perdonar, usted no se ha encontrado con Dios todavía. Y necesita, hermanos, encontrarse con Dios. Haga misericordia, Dios. Tenga piedad. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos un corazón duro todavía. Fuera que no se den estas cosas en la iglesia, pero pueden ir a ver afuera, tenga usted gente con la cual usted no se habla, gente con la cual no le gusta verlas, y decimos nosotros, incluso me cae mal encontrarme con esta persona. ¿Será que Dios mora en esos corazones? Y les repito, mi tema es una advertencia contra la rebeldía. Cuando no utilizamos en nuestro corazón lo que Dios nos ha dado, el hacer piedad, el tener misericordia, nosotros, hermanos, entonces revelamos que la luz de Dios no está en nosotros. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien no ha visto, dice la Biblia, ¿Cómo puede decir alguien de amar a Dios a quien no ha visto cuando no ama a su hermano a quien ha visto? La luz de Dios no está donde, hermano. Dice, es en tinieblas. Otro versículo dice, no les ha amanecido. El llamado de la iglesia es que darle misericordia a unos con otros. Mayormente, dice la Biblia, o a los de la familia de la fe. Amén. Amén. Busquemos conforme la verdad. Tiene su corazón, hermano, de misericordia, de piedad contra sus hermanos. A veces lo que hay es ira. A veces lo que hay, hermano, es, ¿qué más fácil, hermano? Darle palabras de aliento a alguien o criticar. Criticar. Yo le digo, mire, critique un poco al hermano que está a su lado. ¿Por qué va a comentar? Al mando. No, no, criticar es más fácil que animarlo. Y desanimar es mucho más fácil que animar. Cuando usted quiere misericordia, tiene piedad, usted ayuda. Amén. Y Dios quiere una iglesia que ayuda. Una iglesia de misericordia, una iglesia de piedad. Pues se muestra que hay fe en su corazón, porque dice la Biblia que hemos sido creados por Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y que seamos llenos de amor, porque el amor de Dios ha sido derramado a los hermanos en nuestros corazones. Cuando yo no quiero vivir en piedad y misericordia con mi hermano, yo estoy mostrando que soy un rebelde, que soy un contumaz y que no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Porque el Señor dice, amarás al Señor tu Dios por el segundo mandamiento, dice, y a tu prójimo. Usted y yo no podemos decir amamos a Dios y no amamos a los hermanos. Ni podemos decir amamos a los hermanos, pero no amamos a Dios porque no es cierto. En el versículo 10 se deja ver la tercera cosa que el Señor quería, hermanos, que se hiciera. Hemos dicho que hay que juzgar conforme a la verdad. Hemos dicho que hay que hacer misericordia y piedad con los hermanos. Pero la tercera cosa dice, no oprimas a nadie. ¿Y sabe por qué, hermano? Oprimir era como poner carga sobre el otro. El pueblo de Israel había sido esclavo ¿cuántos años, hermano? 400 años en Egipto. Ellos tenían que tener una actitud diferente contra aquella gente que habitaba, hermano, como extranjero, y ellos mencionan los grupos a los cuales iba, hermano, que tener misericordia al huérfano, a la viuda, al extranjero, ni al pobre. ¿Cuántas viudas tenemos aquí, no? ¿Verdad? ¿Cuántos huérfanos, hermano? No sé si tengamos huérfanos. Extranjeros. Ni a quién, mis hermanos, ni al pobre. Algunos pensaron, hermanos, que con este gobierno no es una crítica, ¿verdad? Pero dijeron, ahí sí los pobres se van a acabar. Hermano, ven el gobierno que venga, dijo el Señor, a los pobres, siempre los tendremos. Amén. Y venga quien venga, los pobres, digo el Señor, siempre que hermano, siempre los tendré. Ellos sabían que era trabajar solo para comer, hermano. Amén. ¿Cómo trabajamos solo para comer a veces, hermano? Amén. ¿Se siente esclavo, hermano? Los tres tiempos de la comida. Algunas veces, hermano, tristemente estamos llegando a esos tiempos y llegaremos a los tiempos donde dice la Biblia que habrá dinero, pero no. Ellos sabían que iban a trabajar solo, quizás por un tiempo, o solo por los tres tiempos de comida. Israel no tenía que aprovecharse de nadie más. No tenía que ser. A muchos de nosotros, hermanos, nos aprovechamos de la bondad de otros a veces. Y algunas veces, hermano, nos han dado la mano y nos agarramos. Hasta la esquina. Más allá, más o menos una vez. Yo le estoy diciendo que aprovecha de la gente que no tiene cómo defender. Muchos hermanos nos bendicen a todos en la iglesia. Amén. Yo creo que unos a otros nos bendecimos. El mayor problema, hermanos, es cuando usted lo bendice y por detrás está acabando. El problema, hermano, es cuando tenemos la actitud de que me están bendiciendo con algo, X cosas, con sus oraciones, con su amistad, con hermanos, con el solo hecho de que sea por hermano, es una bendición. El problema, hermano, es que a veces somos bendecidos y luego mordemos la mano que nos bendice. Esa mano que nos está ayudando, que Dios ha sido, que ha sido el medio de Dios para bendecir. Estamos ofendiendo. Nos estamos aprovechando. Dios no quiere, hermanos, actitudes de ese tipo. A veces criticamos a la misma iglesia, a veces chambreamos de la misma iglesia, y entienda esto, que usted ha sido bendición por este pueblo que está aquí. Y usted es parte de esa bendición, y usted bendice también. El Señor no quería que el pueblo, hermanos, estuviera oprimiendo entre ellos, que estuvieran buscándose entre ellos, que estuvieran trayendo problemas entre ellos mismos. No nos aprovechemos de la bondad de los demás. Amén. Dios, hermanos, es fiel, Dios es justo. No oprima, no te aproveches, hermano, porque el pueblo de Israel como que tenían ese problema, esa inclinación. Sin embargo, el Señor les recordaba, acuérdense que ustedes fueron mis viudas, fueron extranjeros, fueron esclavos y fueron pobres en Egipto. No tienen que actuar de la misma forma. El Señor mismo dice que el Nuevo Testamento de gracia recibiste. También hay que dar como, hermano, de gracia, pues todo lo que tenemos es pura bendición de Dios. Todo lo que usted, hermano, tiene en su casita, en sus manos, lo que Dios le ha provisto es bendición de Dios. Y esta parte, recuerdo la Escritura, hermanos, esta porción que habla de los hombres, aquel hombre que le llamó porque querían arreglar cuentas con familias como 10.000 denarios, y aquel hombre rogaba para que la deuda le fuera perdonada, porque por la cantidad que debía, su familia, su esposa y sus hijos iban como esclavos para cancelar la deuda. Y aquel Señor poderoso que le pidió cuentas le dice: bueno, has movido mi corazón, tu deuda es perdonada. Pero ahí por el camino, hermano, se encuentra alguien que solamente le debía unos 100 denarios y comienza, dice la Biblia, quema, a mortificarle, decirle: págame lo que me dé. Comienza a pagar, que comienza aquello, la desesperación con aquel hombre, y se da cuenta que le había perdonado más, y lo manda a llamar y le dice: pinche a la cárcel a este, porque recibió misericordia, pero no usó misericordia. Hermano, nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios. Amén. Usted con esta misericordia, usted con este don de Dios, hermano, que nos ha dado a nuestra vida. Versículo 10, hermanos, hay otra cosa que el pueblo tenía que hacer: juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad con su hermano, que no ofendiera a nadie. La cuarta cosa era de lo que había que hacer: no piensen mal en su corazón contra quien, dice la Biblia. Ninguno piense mal en su corazón contra quien, hermano, contra su hermano. ¿Ya pensó usted por qué no han venido los hermanos que no vinieron esta tarde? Ay, hermano, pero andan hambre, ¿no? Yo no sé. Vaya, mire, si yo soy colorado, vienen de la playa, ¿verdad? Mire, hermano, esta noche se han ido, están durmiendo, se quedaron, están viendo partido, ¿verdad, algo? ¿Qué dice el versículo ahí, hermano? No piense mal en su corazón contra su prójimo. Tomar el lugar de jueces es un pecado y un peligro. ¿A ver? Diga, hermano, que está a su lado: tomar el papel de jueces es peligro. No busquemos sin saber, hermano. ¿Amén? No hagamos juicio sin saber. Se dice que en una congregación, una hermanita que siempre llegaba de decidido a dar, de repente iba con una semejante. Y toda la congregación bien, hermano. Algunos comenzaron a terminar, ya, hermano. Que le habían robado toda la pata, que había dejado servida, tristemente, solo le había quedado la pata más corta. Pero usted y yo podemos hacer un montón de guerras. Bien, hermano. A veces tomamos el papel de fuerte, ¿verdad? Recuerde que con la vara que le dimos, y si usted no tiene misericordia para criticar, así lo vamos a agarrar también. ¿Amén? Así que miramos el alcance de nuestras críticas, de nuestras acciones, porque con la saña que lo hacemos, con esa misma saña también a nosotros nos van a devolver con la misma moneda. Nos juzguemos porque no conocemos el corazón de nuestra vida. ¿Amén? Que conoce el corazón de Dios. A veces buscamos por serlo, hermano. Buscamos porque me cae mal cierta persona. Buscamos porque tengo un espíritu negativo contra esa persona. Voy a poner algo muy sencillo. Entre varones, hermanos, si alguien viene estrenando de los varones, los demás y los hijos. Y hablo de un sentido, pero entre mujeres. Se ve que no, pero entre la uña no se ve el último tiempo. Entre las mujeres, hermanos, hay, no sé, como cero, ¿verdad? Yo no sé, me quedará en la ropa aquí. No me queda. Ah, no, fíjense bien que entre varones no se da mucho eso. ¿Verdad? ¿No sabes por la quién o por lo? Ah, ¿verdad? Yo entre varones como que me estoy intentando de problema. Y la vez también por quién me está teniendo y que me la comanda vestida. Ah, a ver. Hombrecito, se ha conseguido. ¡Cuidado! A veces buscamos. Y cuidado, hermanita, con esos dedos que a veces existen. Rivalidad. Amén. No piense mal, dice, contra quién. Contra nosotros. Si usted no se ha mirado bien, pues sí. No piense mal. Guarde su corazón y guárdese de la crisis. Pues lo que sembramos, dice la Biblia, eso también cosechamos. No juzguéis, dice el Señor, para que no seamos salvados. Eso es lo que hay que hacer, busque conforme a la verdad. Haga misericordia y quiera con su hermano, no oprima a nadie y no piense mal en su corazón contra su propio. Hay cosas que no se tienen que hacer en el versículo 11 para abajo. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos, dice la Escritura, para no oír. Antes, ¿qué dice el mal? No quisieron escuchar. ¿Qué hacen los niños cuando están enojados? Está diciendo las cosas y ¿qué es lo que hacen? Se tapan los oídos. Esa es una actitud de qué, hermano. De rebeldía. Usted no le ha hecho eso al Señor, ¿verdad, hermano? Físicamente, pero espiritualmente. La base de la vida pronta, ¿verdad? Eso no me cae en mí, Señor. Eso no para el hermano que está tapado, ¿verdad? Pero eso no va para mí. No quisieron escuchar. No es que no tenían la capacidad de escuchar. No tenían la voluntad de escuchar. Como algunos aquí que no están dispuestos a perdonar. Que fuera de que no querían puerto con el mensaje, pero ese es un problema. La palabra del Señor dice, hermano, que cuando usted y yo no queremos escuchar lo que la palabra dice, nos va a hacer pedazos a nosotros mismos. Ante el pueblo de Israel que dice, Señor, mira, no queremos. Oye, estás hablando, yo estoy filmando, yo estoy tranquilo, yo estoy en mis cosas, Señor, déjame en paz. Lo primero que usted no tiene que hacer es dejar de escuchar. Amén. Que usted tenga sus oídos pendientes a la voz de Dios. La segunda cosa, la ley del versículo 15 y 11, en la parte B, te volvieron la espalda. ¿Le han dado la espalda alguna vez, hermano? Nosotros molestábamos con alguien en la pared. Y cuando ella vio su mamá, no había luz, sino que oscuridad, ¿verdad? Porque lo más de techo es la espalda de mí. Quisimos que le den a qué? La espalda. ¿A cuánto le den la espalda a su mamá? Yo soy carnal. ¿Pero qué fue que usted esté hablando y que le den a qué? La espalda. Está diciendo, no me importa. Lo que traigan, lo que digan, lo que van a hacer, no me importa. Gente caprichosa que cree que con esa actitud van a ser. ¿Cuánta gente caprichosa tenemos en la iglesia? ¿Amén? Somos caprichosos. Todos tenemos capricho. Dale espalda al problema. Mira, yo lo que hago, yo no les hago caso, ahí los dejo. No les dé espalda al problema. Hay que ver este individuo que hace, no les dé espalda al problema. No ignore a un hermano solo porque no lo llevamos bien. Usted le está dando la espalda al problema. Pero el problema sigue ahí. Este ejemplo lo he puesto varias veces, hermano. Es como cuando usted y yo usamos un zapato apretado. ¿Cuál es el problema, mis amadas hermanas, que casi la mayoría aparece de eso, ¿verdad? Cuando usan un zapato apretado, ¿qué es lo que les pasa en su pie? Ay, el zapato me pegó, me cae bien. Por más de lo que pasa es que me gusta, hermano. Quejando todo peladito la parte, ¿verdad? Pero ya lo voy a domar, mentira, hermano. Lo que hace el cuerpo, hermano, es hacer fallo en la capaz. ¿Se acabó el problema? No. Lo que pasa es que usted ya no siente el problema. Porque nosotros ya estamos callos. Y vienen los problemas y todo, o causamos problemas. Estoy hablando de problemas espirituales, estoy hablando de problemas materiales. ¿Por qué usted se enojado con alguien por un simple capricho? Yo no quiero que ahí, mira. No, ya lo sabía, lo sabía. Y mira lo que hizo, mira lo que dijo. Y algunos de nosotros, muchos de ustedes, todavía se resiente, hermano. Y lo van a mostrar que están enojados. Con mucho respeto, hermano. Madure. Amén. Madure. Madure. Hay que darle la cara al problema. Si usted tiene algún problema con alguien, solucionelo. No le dé la espalda. Es el consejo del Señor. Taparon sus oídos y cerraron, volvieron su espalda y dijeron, Señor, no queremos oírte. Pero el problema para ellos ahí estaba. El problema para ellos seguía. Usted ve que si no le botaba la espalda a Dios diciendo, Señor, sí, ya sé que tengo que cambiar, pero ya no me digas nada. Yo sí estoy bien, pero hay estas cosas, yo no me meto con cosas, no te les traje la mía. Y usted va a pasar de temprano, va a comenzar a hacer el corte en nuestra vida. Nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Y el que nos hablan consulando, consulando, no se saluden consulando, consulando. Cuidado con esa cosa. Y el amor del Señor, hermano, no subemos a alturas ajenas. Vuelva el rostro a Dios, no de espalda. Amén. Vuelva el rostro a Dios y cómo va a ser comunión con Dios. Pues ahí depende de todas las cosas. Buscar primeramente, dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas Dios las va a arreglar en su vida. Ocúpese de las cosas de Dios y Dios, hermano, se va a ocupar de las nuestras. De manera que no vuelva a levantar. Son cosas que no tenemos que hacer. Porque una vez nos quiso escuchar, le dio la espalda a Dios. La otra cosa que nos menciona el versículo 11 en la parte C, hermanos, es que taparon sus oídos para no oír. Y eso muestra completamente la rebeldía, el grado de rebeldía que tenía Israel contra Dios. y eso es rechazar abiertamente la voz de Dios. Amén. Cuando lo digan, esto es malo, no lo tenés que hacer, pero yo lo sigo haciendo. Yo me estoy quemando. Tapando los oídos espirituales, si yo no quiero oír, y abiertamente le estoy diciendo, Señor, estoy enojado contigo, si estoy en rebeldía, y te estoy mostrando que no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo. Eso es capricho al máximo, hermano. Taparse los oídos era decirle al Señor, hermano, no queremos nada contigo, no queremos oír nada de lo que tienes. ¿Cómo muestra usted su descontento? No sé si con Dios ahorita, ¿cómo muestra usted su descontento con el pueblo? ¿Con la cara o no? Sí. ¿Cuánto rostro usted tiene? Vamos a ver, tengo para los niños, tengo otro para el niño, tengo otro para el niño, tengo de vacaciones, y tengo un montón de cosas. A veces queremos mostrar nuestro capricho, ¿o no? En el hogar, hermanos, en la pareja, ¿cómo mostramos el capricho? Allá anda la hermanita, una vez me nuestro corazón a veces tiene que decir a la voluntad de Dios. Nuestro corazón, hermano, a veces está duro contra lo que el Señor dice y solo rebota. Solo rebota la palabra del Señor. Son advertencias contra la rebeldía. Lo que hay que hacer, buscar conforme a la verdad y hacer misericordia y quedar a cada uno y tener que con su hermano. No oprimas a nadie y no piense ninguno mal en su corazón contra su prójimo. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo. Las cosas que no debía hacer, no tenían que dejar de escuchar. No tenían que volverle la espalda a Dios. No tenían que tapar sus oídos para no oír. Y no tenían que poner un corazón duro como ustedes, hermano, como diamante. Vaya conmigo el versículo 12, la parte última, hermano. Usted va a encontrar las consecuencias de la rebeldía. ¿Ven? Consecuencias de... ¿Cuántos queremos ser rebeldes? Sin causa. La rebeldía. Se mata cosas hoy en día que hace para mostrar el descontento de la rebeldía. Hay quienes con su manera de vestir quieren mostrar la quema, la rebeldía. Algunos son su manera de hablar, su manera de comportar, su conducta. Pero usted no ve las consecuencias, hermano, de ser rebelde con Dios. Vino, dice, un gran enojo de parte de quién, hermano, de parte de Dios. Y esa es la reacción de Dios ante la rebeldía. Dios no le va a sonreír, hermano. Dios no va a decir, pobrecito, el niño está chiquito, Dios se enoja. Y cuando Dios se enoja, hermano, también está preparando juicio. Y Dios se enoja contra aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Cuántos sabemos hacer lo bueno? Amén. Todos. Aquí no me digan, ay hermano, yo no sabía. Ay hermano, yo no sabía, de verdad, no, hermano. De cuento para la catedral, pero debemos saber por lo que andamos haciendo y somos responsables por nuestros actos. ¿Tiene usted contento o enojado al Señor? Pregúntele al hermano que está a su lado, ¿tiene contento o enojado al Señor? Que no le conteste. ¿Usted tiene contento o enojado al Señor, hermano? Mucho contento. ¿Será que Dios está riendo con usted? ¿O será que el Señor está, hermano? Con el arte, dice, está puesta al orden, hermano. En el arte está puesta, dice el Señor. Consecuencias de la rebeldía, hermano. Versículo 13. Esta parte más dura que creo yo que el pueblo de Israel experimentó. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y yo no escuché, dice Jehová, esa es la cosecha de lo que se siente. Amén. Esa es la cosecha de lo que se siente. Cosecharemos lo que sembramos y no hacemos lo que el Señor dice, hermano. Cosecharemos juicio. Porque eso es lo que estamos sembrando para nuestra vida cuando nuestro corazón está rebelde contra Dios. Cuando nuestro corazón no quiere obedecer lo que le dice, y usted diga, hacemos todo lo contrario de lo que el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel que lo hiciera. Estamos cosechando juicio. Y vamos a cosechar esa gente. Dios, es hombre para que mienta, dice el Señor, ¿no? Es hombre para que se refiera. Lo va a cumplir. Lo hará. Tal vez hoy usted está cerrando sus oídos y usted dice, no me importa lo que dice la palabra, no me importa lo que está diciendo la predicación, yo voy a seguir igual, de todas maneras sigo viviendo, ya no me ha hecho nada. Algún momento cuando usted va a clamar a Dios y cuando sus oraciones literalmente no va a pasar, pero usted quiere buscar. ¿Por qué? Porque cuando yo te buscaba, me va a decir el Señor, ¿por qué me diste? No quisiste oírme, y ahora que estás clamando, oír entonces yo estoy cerrando mis oídos para no escuchar. Por eso la Biblia dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamar en tanto que está cojo, que está cercano. Porque cuando Dios quiere tratar con usted, porque el corazón de Dios está siendo firme con usted, que el corazón de Dios está volviendo, hermano, hacia su lado. Pero cuando usted rechaza eso, entonces Dios también, hermano, dice, voy a dejar. ¿Qué dice? Es que podrán gritar todo lo que quieran, pero hoy yo no voy a querer escuchar. No voy a querer escuchar. 70 años de cautiverio, ¿para qué? Para gritar. 70 años de sufrimiento, ¿no? Y clamaban y clamaban y parecía que Dios. Ahora sí, porque antes habían cerrado su corazón con Dios. Aprovechemos el tiempo con Dios. ¿Eh? Aprovechemos la vida con Dios. ¿A cuánto todavía nos oye el Señor hoy? ¿Amén? ¿Está escuchando usted a Dios? ¿Amén? Ay, hermano, lee usted su Biblia cuando vengo aquí, hermano. ¿No se lo está cantando oyendo a Dios? Dios, usted habla con Dios a través de la oración, pero no se habla a través de la palabra. ¿Amén? Y se habla a través de la palabra. Tiene que abrirle, digo, Señor, dice, escudriñar las Escrituras. Pues a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras puede ser, dice la Biblia, allá, versículo 14, otra de las consecuencias. Primero, viene un enojo de parte de Dios contra el rebelde. Segunda cosa, cuando el rebelde clame, Dios no lo va a escuchar. La tercera cosa, es que Dios esparció al pueblo de Israel, versículo 14, dice que si no que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien pueda dividirse, pues convirtieron el desierto a la tierra desviada. Fueron esparcidos, dice la Biblia, hermano, no disfrutaron su tierra, no disfrutaron la bendición que el Señor les tenía. El Señor les dijo, voy a llevarlos por el desierto, y aunque pasen 40 años, pero los voy a meter a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida no quisieron hacer la voluntad de quién, la voluntad de Dios. A los bajales sacrificaban, dice la Biblia, a sus dioses adoraban, que habían olvidado de Dios. Y el Señor dijo, pues los voy a dejar aquí, los voy a abandonar, van a sufrir un momento, y el peor problema es que se los van a llevar como esclavos a otras naciones. Y dicho, y hecho. No disfrutaron su tierra, no disfrutaron su bendición. Cuando usted no escucha la voz de Dios, usted no va a ser feliz. Tenga lo que tenga. No lo va a disfrutar. Porque nuestro corazón es el ser. Está en rebeldía contra Dios. Para los jóvenes, este grupo es conocido, es MND. ¿Qué quería decir? Rebelde, ¿verdad? Y hasta tenía una sensación que se llamaba ¿qué? Rebelde, ¿verdad? ¿Quién la quiere cantar? ¿A mí? ¿Sí, vamos a parar? Pero a veces como que usted y yo le cantaron esa canción al Señor, ¿verdad? Sí, no, rebelde. El que a veces no la cante, pero como el protecho le estamos diciendo al Señor, soy. Señor, me obedece, ¿no? ¿No? A veces nuestro corazón está enfermo, ¿no? Y actuamos rebeldemente porque nuestro corazón no está mal. Actuamos por rebeldía, hermano, porque nuestro corazón no ha sido apaciguado por Dios y porque no hemos entregado el 100%, hermanos, al Señor. Y Dios no quiere destruirlo, qué bendición para usted. Amén. Dígale que está a su lado. Dios no quiere destruirlo, qué bendición para usted. Amén. Dios no quiere destruirlo. Dios no quiere quitarle su fuente de bendición. Dios no quiere anularle su fuente de bendición. Porque Dios te lo ha dado como su tierra prometida. Dios quiere bendecir. Sea su familia, sea su negocio, sea su trabajo. Es esa bendición que Dios le ha dado. Cuando usted está bien con Dios, usted va a prosperar. Pero cuando somos la bendición con Dios, no mirar en esa forma. Vino un hombre de parte de Dios, clamaron a Dios, Dios no escuchó. Fueron esparcidos. La cuarta consecuencia de la rebeldía, hermano, es que la tierra, su tierra, hermano, la tierra del pueblo de Israel, tierra que fluía leche y miel, dice al final del versículo, convirtieron el desierto la tierra desierta. Todos hemos visto ejemplos, hermano, de aquellos creyentes que a veces hacen cosas contra la voluntad de Dios. Ah, yo pude ver un amigo hace algunos años, propiedado por Dios. Pero de repente se fueron apartando y apartando. Se casó con una mujer cristiana y fue cayendo. Y un hombre de prosperidad vino, ¿verdad? Hasta abajo. Hasta abajo. Ahora su rostro ya no le vi demacrado. Simplemente, hermanos, porque se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. El pecado, hermanos, trae consecuencias. El pecado no viene solo, trae, hermanos, muchas cosas de ti. Y lo que para ustedes es bendición ahora, tiene que seguirle pidiendo al Señor que siga siendo bendición. La Biblia dice, hermanos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él. Deleita a sí mismo tu nombre y Él te concederá la petición de tu corazón. Y me gustan mucho las palabras que se le dieron a Jesús. Mira que este mando que te esfuerce y sea valiente, no temas ni desmayes, que no a tu Dios estará contigo a donde quiera que fuere. Y nunca se apartará de tu boca el Señor, sino que de noche le entrarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pero de esa parte, porque entonces harás. Pero Dios es el que dice, voy a hacer. El Señor dice, tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Israel fue el hermano del que se sepultó a sí mismo. Israel, hermano, es que se puso la espada contra sí mismo. No sé qué palabra le dan los chinos, hermanos, a eso. Ellos dicen que es una muerte por honor, ¿verdad? Araquí, creo que no se puede entender araquí. Matarse por honor de ellos mismos, no. Israel se clamó ellos mismos la espada en su corazón. Para nosotros esa tierra prometida, esa tierra deseable puede ser su familia. Para nosotros esa tierra deseable puede que sea nuestra iglesia, nuestro trabajo, su salud. Algunos nos gloriamos quizás si podemos decir, hermano, gracias al Señor, nunca he estado en un hospital, no sé qué es. Pero no olvidemos de quién depende de esa bendición. Amén. No nos olvidemos de quién depende la bendición y lo basta en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. A pesar de no nos rebeldía, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, las consecuencias cuando no tengo lo necesario. ¿Qué va a recibir usted, no? ¿Seguirá siendo rebelde? Y que usted necesita arrepentirse. Y quiero compartir esto con usted, hermano. Arrepentimiento es una palabra, hermanos, que se utiliza en el Antiguo Testamento, pero quiero aplicarla en el concepto del Nuevo Testamento. La palabra que se utilizaba es, hermano, metanoia. Que sí, hermanos, lo que quería decir es un cambio de mente. Arrepentimiento entonces, hermanos, es un cambio de mente. Pero el cambio de mente acompañado por la contrición del corazón, por la humillación del corazón. Y un arrepentimiento, hermanos, no va a funcionar si usted no se juzga a sí mismo. Entonces es cambiar mi mente, porque estoy contrito de mi corazón a causa de lo que yo sé que soy. A la luz de la palabra. Entonces cambio mi mentalidad. Por eso la Biblia dice, y renovar el espíritu de guerra de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero también para el arrepentimiento se utiliza una frase parecida, metanoeo, que quiere decir, vamos, tener otra mente. No es cambiar solo la de mentalidad, sino cambiar de mente. Y eso es cambiar de actitud. Amén. Seguiremos siendo reyes con Dios. Seguiremos mostrando el rebeldía, el Señor endureciendo nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios le va a llamar esta semana? ¿Cuántas veces Dios le va a hablar esta semana? Usted decide. Si quiero tapar los oídos o colgarle la llamada al Señor, al Señor. Sin embargo, Dios deja clara las consecuencias de las cosas. Dios es claro en su palabra. O somos hijos obedientes, o somos hijos desobedientes. Dice el Señor, mirad de la derecha, venid, bendito de mi Padre. Pero lo de la izquierda dirá, dice la Biblia, apartado de mí, bendito sea el suelo interno, preparado para el diablo y su santo. ¿De qué lado está usted? ¿A la derecha de Dios o a la izquierda de Dios? Porque en medio no está nada. ¿O a la derecha? Bueno, si hemos escogido estar a la derecha, la rebeldía ya no cabe en nuestra vida. La desobediencia ya no cabe en nuestra vida. Nuestra actitud debe ser diferente. ¿Por qué le inclina su rostro? Le pedimos perdón al Señor por esos actos de rebeldía que hemos mantenido en nuestro corazón y en nuestra vida. A lo largo de nuestro conocimiento, hermano, del Padre de los cielos. En esta tarde queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra actitud de desobediencia que hemos tenido, Señor, muchas veces en el caminar contigo. Algunas veces, Señor, hemos escuchado varios, muchos mensajes sobre este problema en nosotros y no ha cambiado, Señor, nuestra manera de ver este problema. ¿Por qué no hemos querido, Señor? Porque hemos cerrado nuestro corazón, hemos tapado nuestros oídos. Por eso, Señor, no ha habido bendición, no ha habido prosperidad, no ha habido cambios. Ni estamos enfrascados en decadencia espiritual y no en un crecimiento espiritual. Queremos pedirte libertad para servirte bien. Que sale, Señor, ese espíritu de rebeldía en nosotros que lo reprenda. Sino de tu espíritu de rebeldía, como Abel. No como el de caliente. Padre, porque no seremos prosperados, no nos humillados. Pero cuando, Señor, nos volvemos humildes, tu palabra dice que tú bendices a los humildes. Pero al antiguo, al orgulloso, al rebelde, no dice lejos, Señor. Sabemos que pagaste el precio por nosotros en la cruz del camino. Y que nuestras actitudes, ¿sabes, Señor? No son actitudes de humildad, sino de orgullo, Señor, de desobediencia. Y cada uno de nosotros se confiesa, Señor, ¿dónde estamos fallando? En esta hora pídele perdón al Señor de estas cosas, hermano, donde usted considera que no ha sido fiel con él. Donde usted considera que esto algo con rebeldía, no teniendo que cambiar esas cosas, que Dios tiene que cambiar. Señor, nos ponemos en tus manos, ¿sabes? para que tú libres a tu trabajo, dignidad, Señor. Y que podamos continuar, Señor, con gozo, con alegría, aguardando tu pronta venida, Señor. Que la paz tuya esté con tu iglesia, que nos lleves, Señor, hasta nuestro hogar, con tu bendición, con tus cuidados. Que el Padre de gracia por recibirnos, nos aprendamos también a la vida. Bendito nuestro frente, bendito el regreso de todos tus hijos, tus hermanos que vamos a la fe que guardan, Señor. Gracias por la familia también de mi hermana Reina que ha estado con nosotros, bendito. Y a todos los que hemos estado acá, tu ángel acá por alrededor de nosotros, nos protejan y nos defiendan, Señor. Que permitas que la cena de cada uno de mis hermanos sea bendecida. En Cristo Jesús, te damos gracias.